Querida esposa e hijos, este mensaje que os dirijo como despedida del año 1973, quiero que sea una continuación del que os grabé el año pasado, ya que lo que os decía en él podría repetirlo en este, pues solamente ha transcurrido un año y no cabe duda que aquel valioso resumen que hicimos en familia, recordando nuestro comportamiento en todas nuestras actuaciones durante el año 1972 y aquella meditación que aprovechando el silencio que dejé de una pregunta a otra nos sirvió a todos para recordar y arrepentirnos de nuestras malas acciones, mientras escuchábamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, fue y debe seguir siendo la base fundamental de nuestra esperanza. Algo tan importante para un buen cristiano no debe de dejar de ser válido solo por el hecho de que haya pasado un año. Al contrario, hay que repetirlo todos los años, todos los meses, todos los días de nuestra vida, para tratar de ser mejores e ir superándonos y aumentando nuestras buenas obras en beneficio de nuestros hermanos. Esto es lo que nos pide nuestro Padre que está en los cielos. Por esto, quiero que volvamos a oírlo y que recordemos y meditemos cómo ha sido nuestro comportamiento en este año 1973. Y ahora, pequeños, escuchad bien vosotros porque voy a contaros algo que hace tiempo que deseáis saber. En varias ocasiones, y a raíz de alguna reprimenda seguida de mis mejores consejos hacia vosotros, me habéis preguntado, y en particular tú, Antonio, papá, ¿tú cómo has sido de niño? ¿Qué hacías? Tú tenías que ser muy bueno, ¿verdad? A estas preguntas, yo os he contestado que fui un niño normal, poco más o menos como vosotros. Me gustaba jugar, pero también estudiar y seguir los consejos de mis padres. Bien, es verdad que al deciros esto, siempre habéis quedado en silencio, como si mi contestación hubiese sido suficiente. Sin embargo, yo que os conozco muy bien, sé que no es todo lo que queréis saber de vuestro papá cuando era niño. Por esto, y eligiendo estas fechas tan bonitas de la Navidad, que nos traen el recuerdo del nacimiento del niño más bueno y obediente de todos los tiempos, el niño Jesús, he pensado que nada mejor que en estos días para hablaros de un niño y del que vosotros queréis saber cómo era y qué hacía. Os voy a contar unas historias que recuerdo me ocurrieron. Yo vivía con mis padres en una casita situada al borde de una carretera que sirve de comunicación entre dos pueblos, Lorca y Águilas. El pueblo más cercano es Lorca, que dista de la casita de que os hablo 9 kilómetros. Aquello es un campo, y en aquel tiempo no había muchas casas, solo unas pocas en los alrededores, y separadas bastante unas de otras, en donde vivían mis amiguitos. Como podéis imaginaros, nosotros no teníamos cine, ni televisión, ni radio. Pero eso sí, teníamos una parroquia en donde podíamos reunirnos y oír misa los domingos, y un colegio en donde cursábamos nuestros primeros estudios. No había clase nada más que por las mañanas, porque el maestro venía de Lorca en una motocicleta. ¡Qué bueno que era aquel maestro! Recuerdo que cuando me encontraba camino del colegio, paraba y me llevaba en su moto. ¡Qué bien que se iba en ella! Y cómo corría por aquellos caminos de carro, sorteando los baches y las piedras que en él se encontraban. ¡Qué diferencia de ir andando a ir tan cómodo y a esa velocidad? Yo me decía, mi maestro es un hombre de suerte. Pero escuchadme, si mal no recuerdo, no lo decía yo con envidia, sino porque me sentía orgulloso y lleno de alegría que fuera él, precisamente él, mi buen maestro, el que poseyera aquel vehículo tan estupendo. ¿Sabéis lo que hacía para que siempre, o casi siempre, me encontrara en el camino y así que me llevara en su motocicleta? Pues os lo voy a decir, y vosotros juzgaréis si hacía bien o mal. Mi madre me llamaba muy temprano, con tiempo suficiente para ir al colegio andando y llegar a buena hora. Yo, como tenía calculada la hora que solía pasar mi maestro, me levantaba tranquilamente y entre el desayuno y prepararme dejaba pasar el tiempo hasta oír los primeros ruidos de la motocicleta. Y entonces, de un salto, cogía la cartera y echaba a correr para cuando mi maestro llegara a mi altura, llevar ya andado un buen trozo de camino y no sospechara que me retrasaba para que me llevaran su moto. Ah, y otra cosa que yo tenía muy en cuenta era la de no mirar para atrás. Podía pensar él que me retrasaba adrede. Nada de eso. Había que disimular y hacer como si no supiera que era él. Cuanto más se acercaba el ruido, más fuerte me latía el corazón. Y de pronto oía aquel toc, toc de la motocicleta. Iba apagándose hasta llegar al silencio, seguida de la voz de mi querido maestro. Antonio, sube, que hacemos tarde. No, no me juzguéis todavía. Esperad a que concluya esta historia y estoy seguro que vuestro veredicto será más justo. En clase era todo un caballero. Y era tal su comportamiento hacia nosotros que pronto cualquier alumno, por rebelde que fuera, le tomaba un gran cariño. Y hay que ver qué interés porque aprendiéramos y cómo se notaba su alegría cuando le presentábamos todos los deberes hechos y además comprobaba que estaban bien. Qué a gusto se sentía en ese momento. Para mí, que lo admiraba y observaba en silencio, pensé y me dije, merece la pena sacrificarse y estudiar para tener contento a este gran hombre que se interesa y trabaja tanto por nosotros. En el recreo jugaba con nosotros como un niño más, nos contaba historietas y nos enseñaba juegos. Así todos los días, y yo sin saber cómo, siempre me encontraba a su lado. ¿Y sabéis lo que descubrí? Que aquello de quererme venir con él por las mañanas al colegio, el querer estar junto a él en el recreo y el gustarme siempre estar atento durante sus explicaciones, no era por su motocicleta, sino porque al prestarle mucha atención, mis ejercicios diarios estaban casi siempre bien y a mí me sonaba a gloria cuando decía, Antonio, esto cada día va mejor. Sigue así y llegarás a ser un hombre de provecho. Estas bellas palabras oídas de mi querido maestro y su gran interés por que aprendiéramos hizo que en mí naciera una firme promesa. Estudiar mucho, mucho, estudiar, estudiar. Mi segunda historia podría titularla Ayudar y amar mucho a los ancianos. Doy gracias a Dios por elegirme a mí cuando era un niño para llevar a cabo este hecho que si bien entonces, por mis pocos años, no supe encontrarle todo su valor, ahora en mi madurez sé que fue una gran obra y que cada vez que la recuerdo, me siento más feliz y más contento de haberla realizado. Había luna llena y comenzaba a nacer la noche. Varios niños jugábamos sobre la paja del trigo que el agricultor había dejado sobre la era. La parva era lo suficientemente grande y recia para poder con satisfacción efectuar nuestro juego, incluso para amortiguar nuestro golpe. Corridas, brincos y volteretas dábamos sobre aquella alfombra que parecía preparada a esto. Los gritos de triunfo de uno se mezclaban con los de otros que decían: hay que comenzar a correr aquí y al llegar al centro de la parva, dar el salto. Y el que más cerca quede del pajar, gana. Qué bonito que era aquello. Aunque observaréis que no estábamos muy bien organizados. Pero no importaba. Lo importante era que nos sentíamos felices a nuestra manera. Así continuábamos jugando, corriendo, saltando y gritando hasta que alguien con pasos torpes y lentos se acercaba a nosotros. A medida que cada uno de nosotros nos íbamos dando cuenta de la presencia de aquel hombre, guardábamos silencio, permaneciendo quietos en el mismo sitio en que estábamos. Fueron momentos de suspense, porque aquel hombre encorvado de tan lento caminar necesitó varios minutos para recorrer la veintena de metros que había desde donde estábamos nosotros al lugar en donde se apareció a nuestra vista. Se dirigió hacia mí y me preguntó: niño, ¿me dejará el dueño de ese pajar que pase la noche en él? Mi padre solía hablarme algunas veces del respeto que debemos a nuestros mayores. Y si estos son ancianos, debemos ayudarles, incluso hacer algo por ellos que les alegre y les ayude a ser felices en los últimos días de su vida. Pues bien, este anciano, torpe en su andar, encorvado por el peso de los años y con un pequeño zurrón a sus espaldas que estaba frente a mí, logró en pocos segundos hacerme recordar aquellos consejos de mi padre. Aquel pobre viejo me necesitaba. Por otra parte, veía que mis amiguitos iban desapareciendo de la era, uno tras otro, tal vez porque nuestros juegos quedaron interrumpidos, o tal vez por miedo a aquel hombre. Aquel anciano ya iba a repetirme la pregunta cuando le dije: espera aquí un momento, que ahora vuelvo. En una corrida fui a casa del agricultor, que era un buen amigo y vecino nuestro. En pocas palabras, le puse al corriente de lo que se trataba y mi deseo de que accediera. Quedóse pensativo un momento y dijo: si es un viejo como dice, que se quede. Si rápida fue mi ida, más rápida fue mi vuelta en busca de aquel hombre que quedó en la era con la sola esperanza de la ayuda de un niño. Ah, ya estás aquí, dijo al verme. ¿Puedo quedarme? Sí, puede quedarse, le contesté lleno de júbilo. Eres un buen niño, gracias, me contestó con palabras dulces mientras dejaba caer su mano sobre mi hombro para apoyarse. Yo, que en aquellos momentos sentía una sensación tan maravillosa en mi interior, la aprisioné con la mía y así poco a poco fuimos hasta llegar al pajar. Mientras se despojó de su zurrón, yo junté una buena cantidad de paja y le hice la cama. Se sentó y me invitó a que yo lo hiciera, y tras un momento de silencio me dijo: voy a comer algo. qué triste me quedé. Cuando vi que todo lo que llevaba en su zurrón para la cena eran dos mendrugos de pan y unos pocos higos secos. El pan, me dijo, tendré que ponerlo a remojo. Está muy duro. ¿Quieres probar los higos? No, gracias. Voy a por agua para ablandar el pan. Mi casa no estaba lejos y a ella me dirigí, pero no con la idea sola de traerle el agua, sino la de proporcionarle una buena cena. Mis padres y mis hermanos se encontraban junto a la cocina en la que ardían unos troncos, y yo, aprovechando que estaban de espaldas a la entrada, pasé sin hacer ruido y subí a un camarote en donde mi madre había colgado el embutido para que se secara. Rápidamente corté morcillas, un trozo de longaniza, otro de butifarra y un buen trozo de tocino magroso. Y qué suerte, mi madre había amasado y cocido pan ese día y estaba blando y riquísimo. Cogí un trozo grande y mi botijo pequeño que llené de agua. Con todo esto, volví al pajar y fui colocándolo poco a poco en las manos de aquel pobre, que a medida que iba viendo aquello, se le iba alegrando el rostro y agrandándose sus ojos. Aún permanecí allí con él un buen rato, contemplando mientras lo veía cenar tan a gusto. Pero ya era tarde, ya había que volver a casa. Aquel anciano, lleno de agradecimiento, me despidió diciéndome: que Dios te lo pague, niño. Tienes un gran corazón. Y este es el fin de mi segunda historia. ¿Verdad que estáis pensando que si vosotros tuvierais cerca, como yo lo tenía, una era y un pajar, y se presentara un anciano así, haríais también lo mismo? Y además creo que no me engaño si os digo que estáis deseándolo. Pues bien, hijos, para poder ayudar a un anciano no es necesario que haya cerca una era y un pajar, ni tampoco irse a aquel campo. Solo es necesario amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo os dijera que tenéis muy cerca la ocasión, el lugar, incluso la ancianita, para ser los protagonistas de una humana y bonita historia como a la que yo os he contado, ¿os lo creeríais? ¿Habéis pensado en la viejecita que friega la escalera? Pues bien, tiene casi 90 años. Cuando toca a nuestra puerta para cambiar el agua, ¿le abréis con gusto? ¿Os habéis dado cuenta cómo se tambalea con el peso del cubo, aun llevándolo cogido con las dos manos por el pasillo de nuestra misma casa? Hay que ver de qué cuántas maneras podríais vosotros ayudarla, pero no os lo voy a decir, porque quiero que penséis y seáis vosotros los que decidáis cuándo y cómo debéis hacer las buenas obras, y así os sentiréis más felices al saber que ha nacido de vosotros. Querida esposa, queridos hijos, feliz año 1974. queridos hijos, otra vez tenemos con nosotros estas fechas que nos anuncian la llegada de la alegre Navidad. Y así como en la pasada os grabé mi pequeño mensaje, en esta también lo voy a hacer, pero dirigiéndome especialmente a vosotros, Pepe y Conchita, el cual os dedico con todo cariño y mis mejores deseos. Estoy seguro que habréis adivinado el motivo que me induce a esto, el gran cambio que habéis obtenido como premio a vuestro amor, el matrimonio. Sobre este tema es precisamente de lo que quiero hablaros hoy, ya que hace pocas fechas que habéis entrado en él. No es nada fácil el aconsejar a cada matrimonio cómo deben actuar para que este estado permanezca siempre joven y feliz, ya que cada uno pensamos de manera distinta. Sin embargo, a vosotros sí que voy a intentar no trazaros el camino al pie de la letra que debéis seguir, sino hablaros simplemente de cómo entiendo yo que debe ser el matrimonio. El matrimonio es indisoluble. Bien claro está en el Santo Evangelio según San Mateo, donde el Señor dice a unos fariseos: ¿no habéis leído que el que los creó al principio los hizo hombre y mujer? Por eso dejará el hombre al padre y la madre y se juntará a su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que no son ya dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si pensamos bien en esto, llegaremos pronto a una conclusión. El matrimonio es algo serio. El matrimonio es de una gran responsabilidad. Serio porque no se trata de una unión caprichosa para unos días, sino que ya es para toda la vida. Y de gran responsabilidad porque el fin del matrimonio no es solamente la unión de dos personas que se aman. Además de esto, lleva consigo el traer los hijos y la educación de los mismos. Y de todo esto, no nos engañemos, tenemos que dar cuentas a Dios. Entonces, y sabiendo todo esto, una pregunta se nos viene a la mente. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir bien este sacramento? Yo creo que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Procurar tenerlo siempre con nosotros. Y si algún día nos sentimos vacíos, insatisfechos por algún pecado que hayamos cometido, pensad que estamos alejados de Él y pronto ir en su busca. El que tiene a Dios, nada le falta. Después, si dos personas hemos tomado la decisión de estar unidas en matrimonio, es porque existe amor entre nosotros. Pero ¿cómo es el amor que sentimos el uno hacia el otro? Merece la pena estudiarlo detenidamente y ver si en efecto poseemos ese amor verdadero que es el que nos lleva a una continua felicidad. El auténtico y verdadero amor hacia nuestro cónyuge es aquel que le entregamos sin esperar nada a cambio, solo por el hecho de que se sienta feliz a nuestro lado. Esto es muy importante y hay que conseguirlo a una costa de sacrificios. Si pensamos un poco, veremos que la felicidad no es completa nunca o casi nunca. Sin embargo, sí que podemos tratar de alcanzar el máximo de ella. A lo largo de la vida, ya que no somos perfectos, surgen pequeñas dificultades por cosas que no marchan a medida de nuestros deseos. Por esto nos hablamos enojados y a veces llegamos hasta la discusión. Esto en principio no es que tenga mayor importancia si no se repita a menudo, claro está. Por lo tanto, hay que procurar de que esto no ocurra, y cuando no se pueda evitar, porque a veces los nervios nos traicionan, hay que solucionarlo lo más pronto posible, pidiéndonos perdón el uno al otro y dándole importancia a lo sucedido, hasta llegar a conseguir una reconciliación completa. Hay que tener en cuenta que después de la tormenta viene la calma. Y es tan bonito una reconciliación en el matrimonio que me atrevería a deciros que a veces merece la pena disgustarnos un poquito para después llegar a experimentar esta sensación tan maravillosa. Otra cosa para ser felices en el matrimonio, incluso fuera de él, es el ser un poco optimistas, o sea, buscar siempre el lado bueno de las cosas. Vosotros mismos, a los pocos días de contraer matrimonio, tuvisteis que separaros por un cumplimiento de un deber. Pepe tuvo que marcharse a San Sebastián y tú, Conchita, te quedaste en casa de los padres, en espera de su vuelta. No cabe duda que si esto lo tomáis en sentido pesimista, os aleja mucho de vuestra felicidad, ya que hay un motivo que os impide estar juntos, que es lo que más deseáis. Pues bien, ahora tratemos de buscar el lado bueno de esto, ya que también lo tiene. Yo no dudo que sería triste vuestra separación por esos días, pero ¿queréis decirme la alegría que recibisteis cuando os encontrasteis de nuevo? Fue algo maravilloso, ¿verdad? Pues ¿acaso creéis vosotros que podíais llegar a experimentarla sin esta separación? No, de ninguna manera. Luego este es el lado bueno de esta contrariedad, y que sin ella no hubiese sido posible esa alegría que recibisteis al volver a veros. Y siguiendo por esta línea, podría deciros mucho más. Por ejemplo, supongamos que ha llegado el verano, con esos días calurosos que solemos decir que son insoportables. No, no pensemos esto, ni digamos esto, sino esto otro. Qué bueno es el verano, cómo nos hace sudar y por los poros nos ayuda a arrojar lo malo de nuestro cuerpo. También podemos buscar el lado bueno del invierno, diciendo, qué alegría que con su aire y lluvia viene a purificarnos la atmósfera. Hasta incluso entre nosotros no debemos mortificarnos buscando o lamentando los defectos de nuestro compañero o compañera, sino buscar sus virtudes y, conociéndolas, tratar de sacar el máximo partido de ellas para hacerle más feliz y al mismo tiempo serlo también nosotros. En fin, yo creo que lo importante del matrimonio es amarse mucho. A nadie después de Dios deberá amar más el marido que a su esposa, y a nadie después de Dios deberá amar más la esposa que a su marido. Llegar a comprenderse y respetarse, guardarse siempre fidelidad y mucha comprensión entre ambos. El matrimonio llevado así es algo maravilloso que nos invita a vivir con alegría. Por lo tanto, alegraos vosotros de haber entrado en él. Y no dudéis en apartar todo aquello, por insignificante que sea, que pueda llegar a perjudicarlo o herirlo. Con esto, estoy seguro que llegaréis a conseguir una gran felicidad, que como bien sabe Dios, es lo que más os deseo. Queridos hijos, feliz Navidad.